entró en el año con el pie derecho, arrodillado ante su Biblia en oración, y decidió que ya era suficiente el tiempo malgastado desde el año anterior. Quiso renacer llorando hasta el amanecer, y decidió comenzar de cero desde enero. Lentamente pasaron los días y su amor poco a poco se enfrió. El trabajo diario le absorbía y no le dejaba tiempo apenas para su señor. Y aunque en su no sentía aquel calor, hizo de su capa un sayo desde mayo. Otro sol brillaba bajo el firmamento y el verano hizo su aparición, y recibió al fin el descanso merecido al trabajo realizado todo el año anterior. Una noche quiso orar sentado solo el verano. Día a día, paseando por las calles, examinaba su vida. Sobran los detalles, pero fue capaz de volver al punto de partida y mirar tan solo aquel que dio por él su vida. Descubrió el motivo de sus dificultades y había mirado a otros, y allá por Navidades otra vez vio al Salvador en un pesebre humillado, y quedó esta vez de amor su corazón prendado. Mil veces aún cayó y en el camino tropezó, pero aprendió a nadar contracorriente, diferente. Hoy suele sonreír y hasta le gusta repetir que se